silencio y ponga mucho cuidado. Voy a cantar un corrido de un pueblo muy afamado. Se llamaba Diraguato, en la tierra de los pues. Apréndanselo despacio, pero apréndanselo bien. Ese pueblo tiene fama por todo mi Sinaloa. ¿Por qué nos echan la culpa que aquí sembramos la goma? Solo les quiero aclarar que aquí sembramos de todo. Y si se enojan por eso, pues que se enojen, ni modo. Santiago y sus rancheradas.